Con el permiso de ustedes, voy a cantar un poquito por bulería a mi forma. Se las quiero dedicar al pueblo de Los Palacios y a mi madre y a mi padre que están aquí. Tierra brava, vivan los machos, vivan la gente buena, de los que más está, que hasta el armero se queja, que hasta el armero se queja, compadito de mi arma cantando por soya. Thank you. estampa. Estampa de colorío por la marisma huervana de los ciervos perseguidos. Los siervos perseguidos por el coto de Doñana. Tú que eres buen cazao y tienes buen sentimiento, mátalo de un solo tiro pa' que no muera sufriendo. Pero que el día que tú te dijiste y te quiero.